Hola, hoy estamos en el primer taller nacional de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas en el sector de la artesanía y está conmigo Ricardo Vázquez, que trabaja en el observatorio de Red.es y ha sido la persona encargada de darnos los datos y las magnitudes más relevantes de cómo este sector está utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, sus dificultades, sus barreras. Ricardo, ¿cuáles son un poco las principales variables que nos hacen ver que ese sector está participando en la resistencia de información? Bueno, lo que hemos observado es que en el tema de acceso a las tecnologías de la información al sector le queda mucho por avanzar. Estamos hablando de una implantación de ordenador en torno al 45% en los talleres artesanos, pero lo que sí hemos observado es que después, una vez se han incorporado las tecnologías, el acceso a esas tecnologías de la información al taller, sí están siendo muy utilizadas por parte de aquellos que ya acceden a esas tecnologías. El uso de Internet es muy generalizado, superior a la media nacional en algunos otros sectores. Y el siguiente paso importante que hemos visto también es el desarrollo de lo que puede ser el comercio electrónico para el sector artesano. Es un comercio incipiente, pero que va teniendo cada vez su mayor importancia a nivel nacional, a nivel global en nuestro país y a nivel internacional. Lo importante de todo este trabajo que se ha hecho, este diagnóstico, es conocer la percepción de las tecnologías. Las tecnologías son percibidas como algo muy interesante, muy adecuado para su negocio, se sienten interesados por ellas, pero también, por otro lado, también nos han señalado que existe un gran desconocimiento de las posibilidades. Un trabajo importante que ha sido en nuestros talleres es conocer qué sistemas, qué aplicaciones prácticas de tecnologías de la información tienen para este sector, y de ahí un poco el trabajo que se ha realizado. Reclaman ese tipo de aplicaciones, se reclama formación relacionada con ese tipo de aplicaciones, y se reclama al final, como en muchos otros sectores, que los sistemas y aplicaciones se adecúen a sus necesidades, y eso es un poco lo que tienen que ir conociendo. Hay ya empresas del sector que lo están utilizando, que utilizan ese tipo de aplicaciones, utilizan ese tipo de sistemas, y está sacando su partido. Creo que este tipo de talleres pueden ayudar a este sector a conocer este tipo de situaciones, y luego también no tienen que ser ajeno a lo que pasa en el mundo. Ahora mismo ya en el tema de comercio electrónico ya hay cerca de 400.000 personas que compran artesanía a través de Internet a nivel de España, y estamos hablando de un número de personas que gastan su dinero, que acceden a Internet, que conocen las páginas web, que buscan en páginas web y conocen y buscan aquellas cosas que les apetece comprar. Les saben que la artesanía es un poco cierta exclusividad, cierto valor individual por el hecho de comprar algo excepcional o algo único, y es lo que ayuda. Por lo tanto, ¿no existe una lucha ni un enfrentamiento entre tecnología y artesanía? No tiene por qué, porque muchos artesanos están utilizando esas tecnologías para su negocio, como un canal más de venta, por ejemplo, a Internet, como un canal más, y que le está dando su solución y desarrollo de su propia actividad, como un canal más de venta y una ventana más abierta a sus clientes, posibles clientes, al mundo y a todo. De acuerdo, muchas gracias, Ricardo. Además,